au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Ramazan, les solistes du siècle, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ainsi pas coléco, Benjamin Mandundu. Tata me olibolo, ok la mokili oyo. Saba bai, iso bebe bamboba. Bema toko, bema ta, leuta sena yo. Kesolo papa, mozali solo monene mingi. Raga FM, les sons de qui? Que na likolo ba kondemela yo misi na mai lolenga ya papa banya mana zamba na biso bato ya mokili na kosala nini papa sunganga na pasi oyo na botama mobali na kokufa mobali mokumba ya baleki na famiyo sase na nsima na ngai pesanga makasi nalonga na lavi nalonga na lavi Erike Shela natata mbengo likolo okela mokili oyo saba mai biso bembe bangoba mpe matoko mpe mata euta sena yo MBC, la belle quinoise. Longolitina na miso ya ba japonaise ya ya na fiti etos mondele na sala nini nga mwana mama na kende se malembe na ibate oboyo soni na luka se na moto kinanga la vinanga ya mobola oyo pasi Alulue wapi weso na deme bosongo Afrajina lava mondala chanadu Lolo Mustafa fe agote kokorama Rifa, rifa.